negaste el calor de tus besos cuando era más fuerte la fiebre en mi ser. Y pensaste que solo por eso me volvía un borracho, un perdido tal vez. De medio a medio te has equivocado, no quiero entre copas ahogar mi dolor. Ya ves, no he tomado siquiera ni un trago, ni pienso vengarme, lo juro por Dios. No quiero cobrarme si es que algo me debe. Tengo mis razones de pensar así, porque sé que nadie como yo te quiere, y sé que me quieres tú también a mí. Si vieras que mucho yo vivo pensando en las horas buenas que viví con vos. Tengo aquí en mis manos un retrato tuyo, y al verlo me digo qué bonita sos. No quiero cobrarme si es que algo me debe. Tengo mis razones de pensar así, porque sé que nadie como yo te quiere, y sé que me quieres tú también a mí. Si vieras que mucho yo vivo pensando en las horas buenas que viví con vos. Tengo aquí en mis manos un retrato tuyo, y al verlo me digo qué bonita sos.